Se empitan los labios, hoy no tengo horario. Quiere que la busque la Lambo. Esta noche coronamos, dale, párate, mira lo que pensamos. Muévete ese booty tan chulita como Anita. Tú estás dura, manina, nini, ya, ya. Dame tequila, no quiero vaina. Baila, le sumo la mini, ya, ya. Tráeme bebida, no quiero agua. Quiero manina, nini, ya, ya. Tráeme tequila, no quiero vaina. Baila, le sumo la mini, ya, ya. Tráeme bebida, no quiero agua. Ponte friki, frikitona. Tú eres una chape chapeadora. Ella es bellaquísima, pero no se enamora. Quiero agua.